Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Bueno. ¿Quién habla? ¿Con quién deseas hablar? Mira, mi vida, bueno, no quiero ser grosero, pero es que ese celular en el que estás hablando, ese celular es mío. Lo siento, ese celular es mío. No, mira, ese celular a mí me lo robaron hace unos días y a mí me acaba de llegar la notificación ahora que mi celular lo prendieron con esta línea telefónica. ¿Qué me habla ahí? Lo siento, ese celular es mío, ¿no? ¿Para qué te voy a decir? ¿Qué quieres saber? No, el celular es mío. Bueno, en todo caso quiero que sepas algo. Yo voy a denunciar esto a la policía porque tú tienes mi celular. Ah, bueno, denúnciame, entonces cuando me consiga yo te devuelvo el celular. El celular es mío, yo lo compré. No. ¿Por qué devolverte? Mira, te voy a agradecer un favor, devuélveme el celular porque no sabes con quién te estás metiendo. No, te lo voy a devolver porque el celular es mío, ¿ok? Yo lo compré. Ven. Devuélveme el celular, estoy haciendo todo lo decente del mundo porque es una mujer. El celular es mío, ¿cómo te voy a devolver un celular que yo compré, que tengo papeles y tengo título de mi teléfono? ¿Cómo te lo voy a devolverlo? Mira, mi vida, mi vida está de más, no, el teléfono es mío y punto, chico, yo no te voy a devolver el teléfono. Bueno, que eres venezolana, me dijiste chica, bueno, yo te digo chica, mira, yo contigo no quiero tener problemas. Devuélveme mi celular. No. Estoy siendo decente porque eres una mujer. ¡Ah, me estás colgando! ¡Ay, Dios mío, prepárate! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Mira, Catira! ¡Devuélveme el celular! ¡Devuélveme! ¿Catira yo? ¡Tú eres una Catira! ¡Tú eres una Catira! ¡Devuélveme el celular! ¡No te rías! ¡Que me tengo que reír de un payaso como tú! ¿Qué te pasa? ¡Mi teléfono es mío, Rolito, con mamá! ¿Qué te has creído tú? ¿Es que tú me ves a mi cara de ladrona? ¿Cara de choro? ¡Que mamá es la tuya, pana! ¡Tú lo que eres una ¡Tú lo que eres una come arepa! ¡Come arepa! ¡Tú lo que eres una come arepa! ¡Devuélveme el celular, chama! Cabrón, chico, no te voy a devolver un coño de madre. Si quieres, viene y me viene a buscar, Rolito, cabrón, para que tú veas cómo nos vemos en el ¿Quién no nos vamos a dar ya de una vez? Mira, ahí fue. ¡Ay, fue! ¡Devuélveme el celular, chama! ¡Ya me estás haciendo mañana! ¡No voy a devolverte un coño de madre! Si quieres, ven a buscarme, pues. ¡Ah, entonces qué te lo! ¡Si quieres, ven a conseguirme, mamá! ¡Bastante re soy yo! ¡Así que conmigo no te metas! Con lo que estás este lado. Mira, devuélveme el celular, chama. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Sí, pregúntame. No le tomo nada prestado ni robado a nadie para que tú me vengas a mí a acusar a esa mamá. Mira, te voy a decir una cosa. Por eso fue que Maduro te deportó. ¡Devuélveme mi celular! Claro, porque el cabrón ese con medio aquí de Colombia no lo hallaba. No se lo pudieron caer aquí. Me lo metieron, lo tiraron para allá para la mierda. ¡Sí! ¡Claro! ¡Mira! Si ahora es colombiano. ¿Pero quién lo eligió? ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Mira, roba celular! ¡Devuélveme mi celular! ¡No, marido! ¡No jodas! ¡No tienes oficio que hacer, pana! ¡Mira, no tengo ningún oficio! ¡Tú me devuelves mi celular! ¡No y a mí... te voy a devolver el hijo de celular! ¡Porque ese celular es mío! ¡Mira! ¡Métetelo en la cabeza! ¡Mira, te voy a decir una cosa! ¡Ve! ¡Devuélveme! ¡Soy cabrón! ¡Mamá! ¡No te voy a devolver el mal teléfono porque ese teléfono es mío! ¡Rolly Franco con nueva madre! ¡Déjame mira. Mi vida en paz! ¡Mira! ¡Mira, Catira! ¡Mira, chama! ¿En qué idioma quieres que te diga que te devuelva mi celular? ¡Es ninguno, porque ese es mío! ¿Cómo te lo hago entender? ¿O es que te tenemos que buscar y nos tenemos que ver para que me lo pidas de frente, marico? ¡Se te caen los pantalones! ¡Ven aquí, me viene a buscar, pues! ¡Mira! ¿Qué? Estoy respirando profundo. ¡Sí! ¡Por mí podés morirte si te da la gana, chamo! ¡Mira! ¡Puedes morir! ¡Pregúntame si a mí me interesa que te mueras ahorita mismo! ¡Mira, chama, come arepa! ¡Mira, chama, come arepa! ¡Me está colgando el plate! ¡Ay, no me cuelga! ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Mira, come arepa! ¡Devuélveme mi celular! ¡Tú si eres arrecho! ¿Por qué coño madre tú me llamas a mí come arepa? ¡Pasao, atrevido! ¡Porque tú eres una come arepa! ¡Pasao! ¡Pasao! ¡Atrevido! ¡Ese teléfono es mío! ¡Pasao tú! ¡Que me cogiste mi celular! ¡Mira que tú! ¡Que yo no te cogí el hijo de celular, chamo! ¡Mira, chama! ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¡O me va a tocar hacer... ¡En español, papito! ¡Yo no te cogí el celular! ¿Cómo te lo hago entender? ¡Mira que sí es mi celular! ¡Míralo que bien! ¡Que no lo es, pana! ¡Que no lo es! ¿Cómo te voy a entender que esa mamá... tuya, chamo, ¿eh? Pero oye, tú eres bruta, mira el celular, míralo. ¿Tú? Mira, ¿qué pasas? ¿Cuándo has tenido tu celular? ¿Cuándo te ladrona con mi arepa, bruta, y ahora me... no te pasa? Mira, ¿cuándo has tenido tu celular así como ese? ¿Qué marca es tu celular, pabe? Ese teléfono es mío, a ti no te interesa la marca, marico. Mira, que me digas la marca para que te des cuenta que ese es mi celular, chama, míralo. Dímela tú, pues, vamos a hacer este derecho, dímela tú, pues. Mira, ¿tu celular tiene pantalla? Sí. Bueno, ¿tiene teclado? No, ahí está, te pelaste. No, espérate ahí, ¿tu celular es negro? Sí. ¿Tiene pantalla? Claro que sí, no lo va a tener. ¿Tiene cámara? Claro. ¿Es táctil? Sí. ¿Qué marca es? El mío es un Blue. Ah, no, entonces no, ese no es el mío. El mío es un 1100, perdona, me equivoqué de número, mi vida. Tú sí eres un huevo con ti ropa. Esto es una pega de Olímpica Estéreo Cartagena, mami. ¡Botaste el chupo! ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo de todo! Porque puede ser el Kim. ¡Botando el chupo! En Olímpica Estéreo.